Las mil y una hojas con Julia Butet en Más Vale Magazine. Hola Julia, buenas noches. Hola Silvia, buenas noches, ¿cómo estás? Como bien, por suerte, contentos de tenerte otra vez en nuestro Más Vale Magazine. ¿Qué tal, bueno, Julia? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Hola Oscar, ¿qué tal? Tanto tiempo. Bien, bueno, bien. Pero bueno, qué bueno escucharnos. Bueno, sí, me alegro, también. Yo también. Bueno, no sé cuándo tengo que hablar, ustedes díganme, por esta cuestión de esta tecnología atravesada. Arranco nomás. Bueno, hoy vamos a ver un poco, a ver qué es esta cuestión de contarnos cosas, los humanos, ¿no? Contarnos cosas, de eso se trata. El tema es así, a lo largo de los años, a lo largo de la historia, los humanos fueron buscando distintas estrategias para narrar hechos, es para eso que digo, para contarnos cosas. Algunos de los estudiosos incluso dicen que bueno, la génesis de la crónica, que de esto se trata, la encuentran en la misma Biblia, en los relatos bíblicos, ¿no? Ya desde la antigüedad clásica, los relatos homéricos, en fin, tenemos una larguísima historia, tan larga como, yo creo, como casi como la historia del hombre, cuando puede empezar a manifestarse y a comunicarse con los otros, ¿no? Entonces, de lo que se trata hoy es de ver cómo se va modificando esto hasta llegar a nuestros días, a donde, bueno, tan importante es este tema, y ver si realmente esta crónica de hechos es literatura o no es literatura. Te quiero hacer una pregunta, Julia. Vos lo dejaste en el título de la promoción y ahora nuevamente como una pregunta. Exacto. Sí. Hablás de las novelas, creo que lo nombraste como novela de no ficción. Exactamente. Ahí vamos a llegar al final de este breve recuento que voy a hacer de cómo se van modificando los relatos a lo largo del tiempo. Hasta llegar a este momento tan interesante, después les voy a decir, porque la próxima semana, vamos a hablar de tres o cuatro libros que se llaman, o que yo lo llamo por lo menos, novelas de no ficción, como para llevar al hecho concreto esto de lo cual vamos a hablar hoy. Entonces, claro, claro. Desde tiempos muy, muy antiguos, el relato va adoptando distintas formas. Una muy clásica es la que bautizó el periodismo anglosajón como la pirámide invertida, y era un esquema narrativo que priorizaba, por ejemplo, la presentación de los hechos según su importancia decreciente. Entonces, el hecho más importante lo nombraba al principio y después llegando a los detalles más menos importantes, en fin, más secundarios, si se quiere. Ahora, con el paso del tiempo, se va modificando este modo de narrar y se le va dando más importancia y más relevancia al relato cronológico. Entonces, aquí empieza el tiempo a tener su importancia. Entonces, justamente lo que se privilegia es el orden de los hechos temporal, el orden qué primero, qué sucede luego, qué sé yo cuánto, ¿no? Este es el relato. ¿A partir de cuándo? ¿A partir de cuándo, digamos, se comienza a privilegiar el... Y esto, estamos hablando de la revolución industrial, más o menos, que es a donde pasan todas las cosas en el mundo, en realidad. Ustedes vieron, ¿no? Ustedes vieron que siempre hay cosas que el día de hoy, ¿no? Digo, en la modernidad, empiezan en esos años. Sí. Entonces, bueno, ahí es cuando empiezan a verse diferencias entre estilos y géneros periodísticos, ¿cierto? Sí. Porque recién en el a mediados del siglo XIX, fíjense ustedes cómo va pasando el tiempo, y ahí también influenciado por avances tecnológicos, industriales, el signo de la economía y demás, empieza a hacerse la división. Cuando digo que se hace la división en los medios de comunicación y también los seres humanos, los lectores, empiezan a internalizar esa diferencia entre noticia y opinión, cosa que antes tal vez no era tan determinante. Pero qué interesante, sí. Noticia y opinión. Noticia y opinión. Mira vos. Fíjense ustedes, los ingleses, porque siempre estamos hablando de Inglaterra en estas cuestiones, news and comments. Esa viene a ser la primera clasificación que tenemos en los géneros informativos. Entonces hablamos de un periodismo informativo o de un periodismo de opinión. ¿Sabés por qué me permito decir algo acerca de este pequeño error o equívoco? Porque a mí al menos, Julia, esto de noticias y opinión me parece tan absolutamente vigente. Claro, seguramente. Claro, querría justamente preguntarle a algún periodista, de los supuestos periodistas de renombre en nuestros medios, ¿en cuál de estas dos variantes ellos se anotan en realidad? En las noticias yo te diría que jamás, siempre claro. En la opinión. Claro. Siempre en la opinión. Y además, por eso me parece que viene el equívoco tuyo. Seguramente, y además hoy tenemos, siéndonos y no yéndonos del tema, de los dos modos puede verse, tenemos un acontecimiento realmente notabilísimo para que los periodistas lleven adelante, y es la maravillosa locución de nuestra vicepresidenta del día de la fecha. Totalmente de acuerdo. Que tiene mucho que ver con información y opinión. Para el primer tipo de periodismo de información, lo que se prescribe clásicamente es una redacción objetiva, ¿no? Ese es el ideal. Una prosa despojada, distante, impersonal, con un intento de eliminar cualquier atisbo de subjetividad, cosa que, por supuesto, todo lo que voy diciendo, ustedes estarán pensando, imposible, tal cual, llegar a un ascetismo de esa naturaleza, pero de todas maneras puede tenderse, ¿no? Mientras que por el lado del género de opinión, podemos encolumnar ahí el editorial, la columna, la crítica y el comentario, si ustedes quieren. La crónica, la entrevista, la nota, pueden catalogarse como informativos si ponemos el acento en el relato objetivo de los hechos, pero sin embargo, lo que estábamos diciendo recién, en muchos casos es imposible de tener una visión que no sea en algún modo subjetiva. Bueno, por eso los seres humanos también elegimos ciertos medios a los cuales leer o escuchar y demás, ¿cierto? Siempre hay marcas de subjetividad. Desde luego, sí, sí. Perfecto. Es imposible otra cosa, tal como lo estás diciendo. Cada uno de nosotros elige y selecciona desde algún lugar personal, ¿no? Exactamente. Bueno, es imposible dejar de ser uno. No así se puede. Así es. En determinado momento, a mediados del siglo pasado, más o menos, empiezan a pulular los manuales de estilo que surgen en las redacciones de los diarios y en las agencias de noticias. Y hay uno que es interesante, un ejemplo que es el del manual de estilo del diario La Nación de Argentina del año 1997, o sea que es bastante contemporáneo. Sí. Este manual de estilo describe la crónica como y aquí cito textualmente, un género caliente, lo que requiere del periodista que esté en el lugar y que sea testigo del hecho acerca del cual va a informar a sus lectores. En esta definición vemos que pone en un importantísimo lugar la subjetividad del periodista. Estamos diciendo que sea testigo del hecho, que esté en el lugar, que sea testigo del hecho. O sea que estamos necesitando de la subjetividad de ese periodista. Después obviamente, me hace pensar en los noteros, por ejemplo, ¿no? De los canales de televisión. Claro, que van con el micrófono y pueden ser bien recibidos, mal recibidos, y sus respuestas a esta situación. Es subjetivo, sí. Ajá. Más cerca de nuestros días, en el año 2005, en una novela, un escritor y ex cronista también mexicano, Juan Villoro, que Juan Villoro yo en algún momento hablé, no recuerdo si fue en esta radio o en la anterior, sobre una novela que tiene que se llama Llamadas de Ámsterdam. Juan Villoro define la crónica, que me gustó mucho, de este modo, diciendo cuáles son los géneros de los cuales se nutre la crónica. Aquí lo que vamos haciendo y que vamos viendo es esto que yo digo, ¿es literatura, no es literatura? Aquí vamos viendo cómo se va mezclando los distintos géneros en el relato, ¿cierto? Entonces dice Villoro, dice, de la novela extrae la condición subjetiva, la capacidad de narrar desde el mundo de los personajes y crear una ilusión de vida para situar al lector en el centro de los hechos. Del reportaje, los datos inmodificables. Del cuento, el sentido dramático en espacio corto y la sugerencia de que la realidad ocurre para contar un relato deliberado con un final que lo justifica. De la entrevista, los diálogos. Y del teatro moderno, la forma de montarlos. Del teatro grecolatino, grecolatino... Te quería decir que esta descripción o esta manera de decirnos cómo surge la crónica o cómo es según su manera de pensar, me parece una interesante respuesta a la pregunta inicial tuya, ¿no? Claro, tal cual. Perfecto. Sí, justamente, si estás de acuerdo, Julia, por los tiempos tiranos de la radio... Sí, me parece que esto que acabas de contarnos o de leer sobre... Repetí el nombre del escritor, por favor. De Juan Villoro. Villoro. El mexicano. El mexicano que hace esta... Claro, sí. Juan Villoro, con B corta. Villoro. Bueno, me parece de verdad un intento de respuesta. Nunca es fácil responder preguntas tan grandes, tan abiertas como esta, de si eso no es un género, ¿no?, literario. No, me parece un intento más que inteligente, Julia. Sí, ¿te parece duda. Continuar con esto? Porque viene muy, pinta muy interesante, ¿eh? Perfecto, continuamos. Sí, no hay ningún problema. Continuamos el jueves próximo y entonces después ya vamos a ver, no sé si tienen ganas de chusmear un poco, hacemos un adelanto de las novelas o no novelas, o por lo menos sí, en efecto, novelas de no ficción de las cuales voy a hablar, son la icónica y primera A sangre fría de Truman Capote, después El adversario de Emmanuel Carrer, un francés, La Etitia o El fin de los hombres de otro francés, Iván Jablonka, y Magnetizado de Carlos Busquets, que es un argentino. Todas ellas, buenísimo, con sus enormes diferencias, pertenecen a este género, si se lo puede llamar, de la novela de no ficción. Y con eso, bueno, terminamos y nos encontramos la semana próxima. Te queremos decir algo antes de que te vayas, no sé si estuviste escuchando nuestro programa. No pude porque tengo una serie de conflictos tecnológicos. Bueno, no tengo mi computadora, bueno. Te cuento entonces, Julia, que comunicamos a todos nuestros oyentes y por supuesto también a ustedes que a partir del jueves 18 de marzo vamos a concurrir presencialmente a la radio. ¡Ah, qué bueno! Con lo cual estás invitada, si alguna vez querés participar de manera presencial y estar allá en vivo en la radio, estás invitada. No se lo podemos decir a Roxana porque por el momento ella sale grabada. Pero también, por supuesto, está invitado Nacho. Yo voy a esperar a que me toque alguna de las vacunas, claro. Bueno, en ese momento, bueno, te esperamos va a gustar. A través del Skype el jueves próximo. Muy bien, cómo no. Chao, gracias, hasta el jueves. Hasta el jueves, adiós.